Me llaman al celular, me dan la noticia que hay un niño muy mal. Me llaman al celular, me dan la noticia que hay un niño muy mal, que tiene apenas 15 años y se encuentra internado dentro de un hospital. Que lo hallaron drogado, me comentó un amigo, que estaba tirado a orillas de un camino, los brazos pinchados, pasito prendido, y quería volar, ¿qué tiene que ver conmigo? Le pregunto a mi amigo, no puede contestar. Se le anudó la garganta y en silencio se planta porque él no puede hablar. Rompe el llanto y llorando me dijo, loco anda porque ese niño es tu hijo. Vos lo dejaste, vos lo abandonaste, lo tenés que ayudar. Lo tenés que ayudar y volé como él quería volar. Salí corriendo, llegué al hospital. Encontré con mi hijo en la cama, él estaba muy mal. Él estaba muy mal, lo abracé porque lo quise abrazar, lo besé porque lo quise besar. Tomé entre mis brazos y le dije, aquí está tu papá, aquí está tu papá, desde entonces no lo puedo dejar. Ese día soy un padre ejemplar, recupera y está muy contento de tener un papá. Este tema quiero dejárselo con mucho cariño para todos esos chicos que están pidiendo una moneda en la calle, de parte de Juanchi y su grupo Palancha.